Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Gente, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Mi nombre es Mauro el Diablo Blas, bienvenidos a este su programa esta noche con casa llena e invitados de lujo. Así es, gente, buenas noches, mi nombre es Javier Nax de Almeida, un gusto poder compartir una noche más aquí con ustedes en este espacio de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con su programa Torque y Metal. El día de hoy vamos a hacer un programa netamente musical, tenemos casa llena, como dijo Mauro, así que vamos a ver qué resulta la noche de hoy. Así es, gente, hoy tenemos nada más y nada menos que al grupo Escarlatia. Así es. ¿Así? Sí, estoy bien, ya. Escarlatia, bienvenidos muchachos, todos ustedes, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Están en su casa, ya saben gente, no se olviden de conectarse a través del 940 AM o a través del www.cce.com. Radio.cce.com. Exacto. No se pongan nervioso, los muchachos no muerden. También no se olviden, tenemos ya el enlace a través del iTunes, así que busquen Radio CCE en el iTunes y pueden escucharnos en vivo. También en la página de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tenemos la transmisión del video de toda la cabina. Van a poder conocerles en vivo a los integrantes de esta banda Escarlatia. Así que gente, bueno, vamos a comenzar con esta entrevista. Así es gente, y para todos nuestros oyentes tenemos unos hermosos parches de parte de el grupo Escarlatia, tenemos dos demos y una camiseta brutal. Así que gente, ya saben, estaremos sorteando esto al final del programa, todos estos hermosos obsequios al final del programa, así que ustedes simplemente vayan conectándose y dándole like al fanpage de Torque y Metal y serán los afortunados ganadores. Así es, gente, ya veremos la mecánica para entregar estos fabulosos premios. Así que enlácense, comenten a través del fanpage, ahí estaremos sorteando el día de hoy. También el día lunes y martes a través de nuestro sitio web y a través de la fanpage de Torque y Metal. Así es, bueno, antes de comenzar, les vamos a soltar una canción del demo que nos trajeron del demo que vamos a sortear la noche de hoy. Y después de regresar con esta cancioncita, ya entraremos de lleno con la entrevista a Escarlatia. Así es, gente, también tendremos un pequeño acústico aquí en cabina, así que preparados para este grandioso programa musical en Torque y Metal. Tu programa de rock y motociclismo brutal. Thank you. tips de seguridad. Al llegar primero a un semáforo en rojo, jamás salgas inmediatamente cuando éste cambie a verde. Puede ser que venga un vehículo cruzando el amarillo de la vía de enfrente. Este es un consejo de Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Así es, gente, estamos de vuelta aquí en su programa Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Antes de comenzar la entrevista, queremos hacer partícipe la invitación de nuestros hermanos Bikers Rippers, de Rippers de Ecuador. Este 18 de noviembre va a ser el Rippers Biker Party del 2017 en la H New Discotheque en el sur de la ciudad. Tenemos el agrado de invitar a la comunidad motociclista del país al Biker Party de Rippers. Esto no es un aniversario, es una parra para motociclistas con grandes bandas de rock, cerveza y hermandad. Será en la mejor discoteca del sector de la Michelena, H New Discotheque, con una gran capacidad de aforo, combos de cerveza, micrófono abierto para bandas de rock. Amigos, un cover de solo $3 con un cóctel de bienvenida y un grato recuerdo de asistencia, combos de cerveza y más. H New Discotheque está ubicada a media cuadra del KFC de la Michelena, al sur de la ciudad de Quito. Así que, gente, bienvenidos a este Biker Party. Torque y Metal estará haciendo un programa especial ese día con transmisión en vivo desde el lugar del evento. Así que no se lo pueden perder. El Rippers Biker Party el 18 de noviembre a partir de las 19 horas. Y bueno, vamos comenzando con esta entrevista, teniendo aquí casa llena con la gente de Escarlatia. Vamos a pasarles el micrófono para que se presenten de uno en uno, nos digan cuál es su nombre y cuál es su puesto en la banda. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Peter, soy el bajista de Escarlatia. ¿Qué tal? Morgan Gutular, vocalista. Pero preséntese como se debe, con la misma voz que canta. No, bueno, eso es para el concierto nada más. Ya, hace tiempo todo bien. Sí. Así que, Gutular, Morgan, vocalista. Fernanda Vallejo, vocalista lírica. Soy Alex, guitarrista. Soy Crow, más conocido como Alexis. soy guitarrista. Soy José, yo soy el baterista de Escarlatia. Genial. Pero de lo que tengo entendido, no está la alineación completa aquí. ¿Cuántas personas, cuántos miembros conforman la alineación de Escarlatia? Ya, bueno, Escarlatia está conformado por 8 miembros. Saludamos a Isa, que esta semana falleció su abuelita, entonces ella no pudo estar acá. Queremos darles nuestras sentidas condolencias, por eso es una semana dura para Escarlatia. Entonces, un abrazo, Isa, sabes que te queremos muchísimo y nada, que todo mejore, Isa. También a Diego, el tecladista, es mi esposo, está en casa muy enfermo, entonces también le mandamos un saludo a Diego, te mando un beso, que te recuperes. Así es. ¿Qué tiempo ya tiene Escarlatia en el recorrido musical? ¿Cuánto tiempo ya está sonando como banda? Bueno, la banda como tal empezó desde el 2010 como banda, sí. Antes fue un proyecto acústico más enfocado a lo que era el Dark Ambient, pero ya como banda de metal empezó desde el 2010. ¿Qué es este proyecto de Dark Ambient? Bueno, al inicio lo que se hacía era música con instrumentos acústicos: violonchelo, violín, piano, guitarra y voces. Entonces, después de eso se le agregó la batería, guitarras eléctricas, el bajo y todo lo que es el formato de una banda. Entonces, con lo que siempre nos ha caracterizado a nosotros y siempre ha sido la insignia es que nosotros usamos violín. Entonces, lo que le da el toque a la banda. ¿Y cómo fue que nació ese proyecto? O sea, ¿qué fue lo que les impulsó a hacer ese proyecto? Ya, originalmente el proyecto empezó como una para la musicalización de una obra de teatro, que fue por allá por el 2009, ¿sí? En un encuentro que se llamaba Encuentro de Arte entre las Sombras. Entonces, a partir de eso, nos unimos en esa época. Bueno, yo soy de los miembros fundadores de la banda, entonces se quiso continuar con el proyecto ya tomándolo ya como una cuestión ya de carrera, como quien dice. Ajá. ¿Cómo fue que empezó a crecer ese proyecto de ya como carrera, como banda? ¿Qué fue lo que les impulsó y cómo fue que ya llegaron a consolidar lo que es ahora Escarlate? Bueno, ha sido un camino súper largo. Han pasado varios músicos por aquí, por la banda, varias alineaciones. Ahorita tenemos una nueva alineación, la más reciente, que es la que pueden ver ahorita con todos mis compañeros. De ahí, lo que nos ha impulsado prácticamente ha sido la acogida de la gente. Entonces, si no fuera por ellos, no existiría la banda, pero a la gente responde, a la gente le gusta, y ahí estamos nosotros para seguir trabajando, para poder seguir ofreciendo buena música. En cuestión de conciertos, en cuestión de tocadas o invitaciones a eventos, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido la apertura de los organizadores, o en qué eventos nomás han participado? Bueno, la recepción en los conciertos ha sido muy muy positiva, súper buena. ¡Brutal! ¡Ha sido brutal! Segundo vocalista gutural. Entonces, para nosotros también ha sido importante tocar fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad nos ha ido increíblemente bien. La gente es muy chévere. Hay un feeling súper bacán. Entonces, para nosotros, tocar fuera de Quito es muy chévere. Aquí en Quito también le gusta, pero la gente de afuera como que tiene ese carisma, esa manera de recibirnos. Se entregan totalmente. Se entrega total, muy, muy bacán. O sea, pegue bien el dicho que dicen: nadie es profeta en su tierra. Ajá. Pasando, la vocalista lírica, ¿cómo fue que descubriste ese tono de tu voz? ¿Cómo fue que desarrollaste esa voz que tienes ahora para enganchar ese timbre en la banda? ¿Cuáles son tus, si es que tuviste estudios o...? Ya, okay. Bueno, a mí siempre me gustó el canto desde muy pequeña. Vengo de una familia de puro cantantes, entonces también me llamaba mucho la atención. Y veía siempre los conciertos de ópera, que tenían una vocalización súper fuerte. Decía, ¿pero cómo hacen eso? Era súper curioso para mí. Y sí, tengo estudios musicales, he estudiado con profesores particulares, en academias particulares también. Y bueno, ha sido una experiencia muy muy chévere, también es muy duro. Es bastante sacrificado también, porque tienes que dejar muchísimas cosas por dedicarte a tu voz. Entonces sí, es algo duro, pero gratificante a la vez. ¿Hace cuánto más o menos desarrollaste lo del canto lírico? ¿O ya lo tienes desde pequeña? No sé, ¿cómo fue que se desarrolló eso? Claro, exactamente, ya estoy en el canto lírico unos 10 años. Antes cantaba popular, y popular y lírico también. Lírico es doble esfuerzo, entonces para lírico sí hay que tener una aplicación bastante fuerte. Sí, ahorita estoy con gripe, lo siento. No se nota mucho, pero bueno. ¿En qué género le catalogan o le encasillan a lo que es Escarlatia? Bueno, bueno, sí, para la banda no es tanto encasillar, pero bueno, en nuestro estilo es un estilo dark metal, tanto líricamente como musicalmente. Sí, las letras hablan de cosas más, ¿cómo llamaríamos?, un poco más trascendentales, un poco más espirituales, ¿sí? Igual musicalmente los sonidos son densos, son oscuros, llamaríamos, ¿sí? Entonces eso se cataloga como un dark metal, ¿sí? Melódico. Subrayado, porque... Yo le digo, aumentenle el melódico, porque somos melodiosos. Y el nombre... ¿Cuál es la raíz del nombre? ¿Cómo nace el nombre de Escarlatia? Es un nombre que suena bastante fuerte. Sí. Llama bastante la atención. ¿Cómo nace ese nombre? Bueno, Escarlatia básicamente es una palabra inventada. No la van a encontrar en el diccionario. Sí, no la van a encontrar. Sí. Se le dio una connotación principalmente por el color escarlata de la sangre. Entonces, la sangre, ser un líquido vital y inherente de todos los seres humanos, está siempre ligado. Entonces también va ligado a la cuestión de lo que son las líricas, que se basa en lo que son las vivencias, como ya dijo mi compañero, en cosas bastante espirituales del ser humano, ¿sí? Entonces Escarlatia vendría a ser algo así como un mundo imaginario también, donde existen todos los conflictos y todos los pensamientos del ser humano. Hay también seres fantásticos también que viven. Es un mundo etéreo. Es un mundo etéreo, Escarlatia. Ajá. Wow, qué buena definición del nombre. Muy buena. Sabemos que tienen algunas canciones preparadas para hacer un acústico. Sí. Podemos comenzar con la primera para que ya la gente vaya conociendo lo que es su música. Más o menos, ¿cuántas canciones tienen preparadas? O sea, ya hechas como banda. Bueno, como banda tenemos varias canciones, de hecho. Sí, pero las que las tenemos ya como que en repertorio fijo de la banda son alrededor de unas 7 u 8 canciones. Ahí. Ajá. Sí. Bueno, vamos a hacer la primera canción en acústico para que sepan, para que escuchen y conozcan lo que es esta banda, lo que tiene esta banda como repertorio. Ya listo, ahorita vamos a improvisar un poco con guitarra y voz, porque de hecho el acústico siempre lo hacemos con teclado y lo hacemos con violín, pero en este caso mis dos compañeros no pudieron estar el día de hoy acá y lo vamos a improvisar un poco con guitarra y voces. Bueno, ¿con qué canción vamos a salir el día de hoy? Bueno, vamos con una canción que se llama Cristalia. Listo, esto es Cristalia de Escarlatia a través de Torque y Metal. Excelente canción, la verdad, muy bien interpretada, a pesar que dices que falta el violín y el piano para el acústico. ¿Y qué tal con grip? Sin embargo, qué genial como suena. Esa mezcla de lírico y gutural marca bastante en lo que es la fuerza de estas canciones. Claro, el sonido de la Bella y la Bestia, se lo suele decir. Definitivamente. Como banda, ¿cuáles son sus influencias? ¿Qué influencias musicales tienen para como banda, como integrantes? Bueno, en realidad nosotros no tenemos una influencia específica. Como ya les dijimos, somos 8 personas. Cada uno tenemos nuestra propia preferencia. Claro que encaminado al estilo que hacemos, pero cada cual tenemos nuestra distinta preferencia en lo que es influencias, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta bastante el heavy, que casi no tiene mucho que ver con lo que hacemos, pero cada cual tiene sus cosas. Lo que hacemos es tratar de acoplar todas esas influencias para sacar nuestro propio sonido. Pues otra diferencia también que tengo yo como músico es que me encanta el black metal. Entonces puedes imaginarte la fusión que se puede tener en todo, en 8 músicos. ¿Sí? Claro. Pero 8 músicos haciendo lo que nos gusta, ¿no? Que es lo más música importante. En sí. O sea, más que nada eso de fusionar estilos es, a veces suele ser un poco complicado, pero cuando se acoplan bien los engranajes de todo esto, se llega a este tipo de expresiones, a esta conjugación de géneros que hacen crecer nuevas cosas. Esto del dark metal melódico. O sea, la verdad, buena conjugación. Vámonos con un corte comercial y seguimos aquí con la entrevista a Scarlatia a través de Torqui Metal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Marchamos por las niñas violadas en sus casas y obligadas a parir. ¡Viva! ¡Nos queremos! Marcha en contra de las violencias hacia las mujeres. Nos encontramos este 25 de noviembre a las 4 de la tarde en la Plaza de Santo Domingo en Quito. Detenernos no podrán cuando llaman las mujeres, erupciona el volcán. Yo soy sangre viva, fuerte y decidida. Vengo a transformar esta lógica asesina. Este jueves 16 es tu gran oportunidad para descubrir un mundo mucho más interesante en la 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura. Noche del Libro en la Feria. Los mejores libros del momento a precios increíbles. Ven a la Noche del Libro, este jueves 16 de noviembre hasta las 11 de la noche en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional de Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. El retorno del duende de Chiqui de la Torre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chiqui de la Torre reaparece en la escena artística para presentar a los personajes, escenarios y relatos de las culturas ancestrales ecuatorianas. El pintor reúne al mito y a la realidad dentro de una muestra en la que dialogan los cucos, ninfas y diablos, los diversos colores y tonalidades de los paisajes locales. El retorno del duende en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 23 de octubre al 23 de noviembre. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Así es, gente, estamos de vuelta en lo que es el programa Torqui Metal a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que tenemos premios de la banda que está aquí ahora acompañándonos con nosotros. Tenemos 2 demos, 3 parches y una camiseta. La camiseta, ya la camiseta tiene, dice que ya tiene daño, pero... La camiseta ya tiene daño. Bueno, tenemos varios regalos de parte de la banda. Están promocionando ahora 2 temas. El primero que escuchamos fue Agonía, y luego estaremos escuchando al final del programa Demencia, del demo que nos están dejando para regalar. ¿Tienen proyectado sacar un disco? ¿Cuántos temas vendrían en el disco? ¿Cómo lo están trabajando? A ver, vamos por partes. Es una pregunta bastante larga la que nos haces. A ver, ¿estamos trabajando en un disco? Sí, es un EP. Este tiene 6 temas, es una de las canciones, es la que escucharon en acústico. Bueno, como lo hemos estado haciendo, es autogestionado como todo el medio aquí. Como todo el medio musical aquí, exacto. ahorita estamos ya en la fase de edición del audio. Cabe recalcar, bueno, que estoy haciendo el papel de productor con la banda, entonces estoy al tanto de cómo va el proceso del disco. Se va a sacar, esperamos tal vez de pronto para fines de diciembre, para inicios de enero, viendo cómo van los la cuestión de presupuestos y todo eso. Entonces queremos presentar un producto con un concepto que tenga, donde tú puedas ver la portada y puedas a la vista decir, ah, bacán, esto es un disco de metal, un disco de música, de música muy oscura. Entonces estamos tratando de no pasar por alto esos detalles que son bien importantes, en especial cuando tú tienes una banda en la que tú estás invirtiéndole tiempo, invirtiéndole energías, invirtiéndole también dinero. Entonces queremos darnos, como quien dice, el lujo de demorarnos un poquito, pero tratar de al final dar un producto que esté muy chévere, muy bonito y que a la gente le guste, que lo reciba, ajá, muy bien. Wow. ¿Qué tiempo ya están trabajando en esto del disco? En esto del disco estamos trabajando exactamente, será algo así como unos 8 meses, 9 meses. Obviamente hemos tenido como que unas ciertas paradas porque hemos grabado, por ejemplo, baterías en un estudio, las guitarras grabando en un home studio, las voces grabando en otro estudio, violines grabando en otro estudio. Entonces es como que hemos tenido que visitar varios sitios para completar todo lo que es el rompecabezas que vendría a ser el disco que vamos a sacar. Ajá. En cuestión de presentaciones, conciertos, ¿tienen algo programado? ¿Se les vienen fechas? Ah, sí, bueno, tenemos una presentación aquí el 18 de este mes, de noviembre, en el Mashka Rock Fest. Toda la gente que nos escucha está invitada. En La Tacunga, en la Plaza San Agustín, ¿sí? Nosotros estaremos tocando junto con otras bandas. Estaremos nosotros ya casi para cerrar el evento, entonces la gente no se lo puede perder. Vamos a ir con todas las energías para entregarles lo mejor de nuestro trabajo. Y también cabe recalcar que estaremos estrenando una canción nueva, ¿sí? Una nueva canción que vamos a lanzar. Tenemos una sorpresita ahí. Es una sorpresa. ¿Va a cantar el tenor? No todavía. Aún no entra nuestro tenor. Entonces vamos a estrenar esta canción con la gente de La Tacunga, para que lo disfrute, para que lo cabecee. Entonces también es un inicio de lo que serían las nuevas propuestas musicales de la banda. Es música más pesada, más oscura y más potente, más maldita. ¿Se pierde lo de melódico? Lo de melódico no. Jamás. Más oscuro, pero melódico. Ajá. Sí, lo que pasa es que nosotros siempre equilibramos lo que es violín. Por ejemplo, violín es un instrumento que tiene una característica de poder ser súper dulce y también de poder sonar súper dramático. Entonces nosotros manejamos todo lo que son este tipo de contrastes, las voces líricas, la voz gutural, los blast beats incluso. Entonces para tratar de conjugar todo eso en un sonido oscuro, como ya dijo mis compañeros. Entonces eso la gente de La Tacunga no se lo puede perder, nosotros los esperamos para que lo disfruten. Entonces ajá, tenemos una sorpresa. De ahí una sorpresa muy bonita. Una sorpresa muy chévere, muy bonita, muy, ¿cómo es que dicen ustedes? Brutal. Brutal. Pero que lo mueve bonito. El violín como parte de la banda estuvo desde el principio del proyecto o se incorporó luego en el trayecto buscando este sonido final que tiene la banda. Chuta. A ver, haciendo un recorderis, como nosotros al inicio la banda hacía una especie de ambient, música ambiental, ya se tenía violín desde ahí. Entonces, desde el nacimiento de la banda se utilizó violín siempre, entonces hasta la fecha. Ajá. Y en la parte de los, hablando de lo que son presentaciones, ¿mantienen algo de lo que es la parte teatral, algo en escena? Sí, se podría decir que sí. Obviamente también dentro de las cuestiones teatrales también nosotros vemos lo que es la puesta en escena, ¿sí? No es un performance como que, wow, o sea, como si todos estos manes son teatreros, ¿no? Pero sí tratamos de combinan eso. Ajá, de combinar. Sabemos nosotros que la presencia, así como la música, es súper importante en un escenario. Ajá, o sea, que no de lo mismo tú ver la banda de frente como coger, darte la voz y que te dé lo mismo. Claro. Ajá. ¿Algo tiene que ver eso también con vestuarios? Sí, bueno. Nuestro vocalista, que es aquí la, nuestra, la que nuestra vocalista es nuestra asesora de imagen. Definitivamente. Ajá. Autogestión. Tenemos productor dentro de la banda, tenemos también la parte de la escenografía, de la... Sí, así es, de vestimenta, gracias a Victoria Tienda Oscura. De la cuñeta. Claro. Fine Music, el bar rocker para la... También. Yo de clase, ¿no? En la parte de la voz gutural, ¿cómo fue que nació eso en ti? ¿Cómo surgió eso de experimentar con la voz gutural? ¿Tuviste participación en otras bandas o directamente aquí en Escarlatia fue donde ya incursionaste en esto? Bueno, yo he cantado desde ya hace muchos años. He tocado, al principio toqué en bandas thrasher, sí, en bandas death metal. Entonces, que necesitaban ese tipo de voz, sí. Entonces, toqué en bandas y bueno, continué, siempre tocaba guturalmente. Igual en bandas doom metal siempre la voz gutural, la voz fuerte se necesita para poner un estilo de música, ¿no? Claro. ¿Y desde qué edad desarrollaste la voz gutural o empezaste a cantar con esa voz? Bueno, yo comencé desde unos 15 años. Como tengo una voz fuerte, una voz grave, se te nota. Entonces bueno, simplemente la desarrollaste mejor. Sí, traté igual, desde el colegio, sí, como amigo hicimos una banda. Entonces desde ahí comencé a tocar thrash, sí, thrash metal. Y el desarrollo de la voz fue autogestión, o sea, ¿fue por tu propia cuenta o lo hiciste con profesores? No, sí, fue por como una autodidacto, ¿no? Autodidacta, esa sí. Es la palabra. Gracias. Pero siempre, pero siempre sabiendo cómo debes cantarlo, ¿no? Sí, porque, o sea, la verdad, yo estaba viendo tutoriales de eso, de cómo hacer voz gutural, y es bastante complejo sacar ese tipo de tonalidad de voz. Aparte, sí. El ejercicio que tienes que hacer de garganta, estómago, respiración, es bastante complejo. Sí. Por eso era más mi pregunta, mi enfoque en la parte de la gutural. Entonces, todo, sí, hay que saber, como dices tú, tutoriales, sí, hay muchas bandas que ahora ya pones en YouTube y puedes aprender, ¿sí? No te dañes la garganta, entonces ya haces un grow, un scream, entonces, lo que tú debes hacer, lo que tú quieres hacer. Oh, buenísimo. ¿Dónde les pueden encontrar a través de las redes sociales? ¿Cómo les pueden encontrar en las personas que están interesadas en escuchar la banda? Y listo, estamos en Facebook, Escarlatia Metal. Estamos en el YouTube, que por cierto estamos promocionando nuestro videoclip del siguiente tema que va a sonar, que es Demencia. Por favor, también les invitamos a que nos escuchen y vean el video, que también fue autogestionado. Está muy chévere el video. Compártanlo. Sí, compartan. Denle like. Denle like, por favor, suscríbanse al canal. Es Escarlatia Ecuador. También tenemos Instagram, que es escarlatia-s. Entonces, por favor, también nos pueden contactar por ahí. Estamos activos todo el día en la página, de mañana, de noche, a la hora que sea, nos escriben nomás y nosotros, gustosísimos, les contestamos. Y quiero mandar unos saluditos porque nos están enviando a nuestra página, nos están escribiendo. Muchísimas gracias a Joana Constantín por escribirnos, gracias, ella también es una gran vocalista. Te mandamos muchos saludos, Joan, perdón, por hablar muy rápido. También, por favor, a Karina Dávila Moncayo, que nos dice, excelente el acústico, un abrazo también, gracias por estar pendientes de bueno, de su banda Escarlatia. Sí, y también para poder acotar los contactos de la banda, ¿sí? Pueden comunicarse con Fernanda, mi compañera, ¿sí? O conmigo, con Alexis Báez, al 099-6465-444 o al 096-015-1473. ¿Sí? ¿De nuevo? Sí, al 099-6465-444. Más despacito. 096-015-1473. Sí, también. También queremos hacer una mención nosotros, no sé si es que podríamos. Sí, también dentro de esta cuestión de la autogestión, queremos agradecer mucho a las personas de los estudios que nos han acolitado, que nos han ayudado y han tenido la paciencia más grande del mundo para grabar. Queremos mandar un saludo para Iván Pantoja, de Backline Studio, el mejor estudio que podemos encontrar en la del sur de Quito, ¿sí? También a Dream Space. A Dream Space, la gente de ahí, nos ayudó también en la grabación. Mario Pazmiño. Mario Pazmiño, queremos mandarle un abrazo grandísimo por el acolite genial que nos ha dado. La gente que nos escucha, que busque un sitio donde ensayar, en Dream Space lo tiene. Ajá. Así es, gente, y también para las personas que están interesadas en ver el video de Demencia de Escarlatia, también lo pueden ubicar en la página de Torque Metal, está publicado ahí para que lo conozcan. Circulen, denle like, compartan el video, la verdad es muy bueno, lo vimos el momento que empezamos ya a hacer la gestión de esta entrevista y nos llamó muchísimo la atención. Bien, chévere. Así que vamos ahora a escuchar la canción Demencia y volvemos con Torque Metal. Y bueno, gente, estamos de nuevo al aire aquí en Torquí Metal. Para las personas que están preguntando cómo nos llevamos los premios que estamos sorteando el día de hoy, simplemente escribe a la fanpage. Es cierto que ya no hay premios, ¿no? Escribe a la fanpage, puedes también escribir a los compañeros de aquí de la banda o también a la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quedan inscritos, la próxima semana estamos sorteando los premios a través de del programa que hacemos los lunes y martes en la web, y el día viernes estaremos dando a conocer los ganadores de la camiseta, los tres parches y los dos demos que nos están dejando aquí la banda. Antes que nada, antes que nada también queremos recordarles el día domingo la inauguración de Be Healthy. Si es saludable, es rico, comida saludable, comida sana en la mitad del mundo, al lado del edificio de la UNASUR, ese edificio que no sabemos para qué hicieron, pero está ahí al lado de ese edificio en la parte social de la mitad del mundo. Be Healthy, comida saludable. No se olviden también el 18 de noviembre el Reapers Biker Party en el sur de la ciudad, en la Michelena, y también el concierto de Escarlatia. El concierto de Escarlatia este 18 de noviembre en la Tacunga, en la Plaza San Agustín. Nuestros amigos bikers que se den una vueltita por ahí. Para nuestros amigos bikers que se den una vuelta por ahí. Esto es un programa de motociclismo y rock. También tenemos un miembro de la banda que es motociclista, sabe de lo que hablamos. Exacto. No, es muy, muy bonito rodar, ¿no? Súper bonito rodar. Es increíble. No cambiaría nada por rodar. Qué genial que tengan esa concepción también. Eso es lo que vivimos nosotros, es nuestro mundo, el motociclismo, el rock también, lo acompañamos siempre. Y qué bueno que estén, que nos acompañen aquí ahora. Un programa diferente de lo que solemos hacer los días viernes. Hablamos casi netamente de motociclismo y música rock. Poco ahora se abrió la ventana para hablar más de música, dar a conocer esta banda, esta propuesta musical que la verdad tiene bastante fuerza. Les deseamos el mejor de los éxitos en toda la carrera que viene de aquí en adelante. En el lanzamiento de disco estaremos presentes. Desde ya nos comprometemos para ir allá. Gracias. También querías hacer una mención de un local que tienen por la ronda. Sí, ahí el local se llama Five Music, está ubicado en la ronda por la parada de Comandá. Estamos dispuestos en acolitar en algún evento, lanzamientos de acústicos, música en vivo, jueves y viernes full trash, full metal. Obviamente que no es black porque no pega mucho. podemos poner ahí algo de trash más sonado como para motociclismo. Así es, en la página de Torquí Metal ya te vamos a pedir los datos para hacer público esto, para dar a conocer a los bikers, a los motociclistas que quieran hacer eventos. Tenemos este local también a la apertura, y gracias de antemano también por esa apertura que tienes. Estaremos conversando contigo para algún par de proyectos que tenemos de aquí como Torquí Metal. Antes de terminar esta entrevista, no sé, quisiéramos saber cómo es ese compartir la vida musical con la vida familiar, con la vida, no sé, ¿qué es lo que hacen fuera de lo que es música cada uno? Ya bueno, yo soy ingeniera en finanzas, me gradué hace varios años. Siempre he estado de la mano con la música, con la familia, que antes era un poquito como que, ¿para qué vas a ensayar? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo...? Pero ahora ya me apoyan muchísimo, eso me ha ayudado ahora sí, también. Vaya ensayar, sí. Vaya. Ahora vaya a ensayar, nos acompañan en los eventos. Entonces soy madre, músico, entonces, todo. O sea, es madre, padre. Padre, madre y escudo. Madre, y melódico a la vez. Y melódico, subrayado a la vez. Y que vive el 31 de octubre. Bueno, en mi caso, yo soy profesor de música, entonces estoy todo el tiempo metido en lo que es la música, y no, nunca en mi casa he tenido ese problema de ensayos y esto, porque obviamente soy músico, me dedico a eso, y eso es lo que hago. Y aparte de eso, motociclista. Y motociclista, que damos, no lo olvido, o sea, ¿no? Para que se siga viendo que el motociclismo no simplemente es delincuencia, son vándalos, también son profesionales, son parte de familia, entonces, eso también que se recalque. Sí, es verdad. Bueno... ¿cómo lo diría? Bueno, mi vida también está enfocada con la música. Actualmente estoy trabajando como ingeniero de audio, ¿sí? Trabajo como productor, como arreglista, ¿sí? Mi vida con la música y la cuestión familiar siempre ha habido la colite. Por aquí estaba mi papá. ¡Saludos! Sí, por aquí estaba mi papá. De verdad, el apoyo de la familia en este tipo de proyectos que a uno le hacen crecer como persona y como y de manera profesional es muy importante, muy chévere. Y gracias por el acolite. Eso. Bueno, en mi caso yo también estudié batería en una academia. En realidad no me dedico a nada específico, siempre estoy dando tumbos de lado a lado. Y bueno, también sí he tenido un poco de apoyo de la familia, aunque como soy baterista ya sabrán. Nos llaman a la policía. Vaya a tocar a otro lado, señor. Pero con todo, y eso sí, o sea, fuera de lo que es ruidoso y todo, sí puede ser llevadero. Siempre hay formas de repasar, siempre hay formas de darse un tiempito, sacar un tiempo de la familia para dar un tiempito a la música. O sea, la cuestión es organizarse, tener organizado las cosas. Bueno, en mi caso, vuelta, me han matado, me mandan de la casa que voy a repasar. Porque ¿qué haces aquí en la casa? Vaya, casa, muchacho, no vaya. Es muy tarde o cosas así, porque mi viejo es el profesor de música, pues acá. Ah, entonces yo así con 6 cuerdas a mi lado, entonces siempre ha sido el jale de mi viejo, siempre ha estado, yo he estado atrás de mi papá antes, toda la vida en este caso. Y aquí, pues Escarlata me dio la oportunidad de hacer ya música en serio, entonces ya pues imagínate, ya estoy como bajista. Ay, qué bien. Y 10 cuerdas es lo más hermoso de la vida, Dios. Qué genial. Bueno, sí, siempre la familia es un apoyo, ¿no? Siempre se tiene, directa o indirectamente. Sí, entonces, Escarlata es una familia, sí. Está en tu vida, en el diario vivir. Entonces, bueno, para mí es eso. Escarlata es mi vida, igual, siempre es una parte de mi vida. Mi vida normal, ¿no? Así es, gente. Bueno, con esto estamos, antes de la despedida, vámonos con unos saludos que nos acaban de llegar. Sí, por favor, están interactuando bastante en la página de Face. Mandamos un saludo a Andy Fernández, a Maru Castela, Barbu Rock Vito, Tania Campoverde, Eduardo Garzón, Isabel, nuestra violinista también, te mandamos un abracísimo. Joana Constantín, también un abrazo, Joa, Fabián Parra, Inomar, Cuenca, Iván Cruz, Santiago Díaz, Iván Pantoja también. Iván, muchísimas gracias. Estaremos nuevamente por tu estudio. Guillermo Pascual y también a Danilo Oñate, que es el novio de nuestra violinista, que siempre está ahí con nosotros. Nuestro apoyo y utilero. Ya es parte de la banda. Presidente del FAD. Parte de la banda. No, es una presidente es una club persona de fan. genial. Te mandamos un abrazo, Daniel. Es el que se soporta cuando nuestra violinista no come. Estaremos pidiendo esta lista también para ponerlos en el sorteo de lo que son los premios de Escarlata. También por la parte de la radio también tenemos algunas personas que se inscribieron. La próxima semana, el día viernes, estaremos dando a conocer cuáles son los ganadores de los premios. Y de antemano, como dijimos, agradecerles primero la presencia aquí, darse este tiempo para dar a conocer este proyecto. Les deseamos los mejor de los éxitos, que sigan triunfando con este proyecto, que les vaya súper bien el 18 en La Tacunga. El 2 de diciembre también, por favor, en el Parque de las Diversidades. 2 de diciembre, los así esperamos. Ya saben, dos fechas, 18 de noviembre y el 2 de diciembre, Escarlata en vivo, para que lo escuchen esta fuerza que tienen en sus líricas y en su parte musical también. Bueno, hemos llegado al final del programa. ¿No quiere un pequeño acústico para despedida? Eso sí, lo que avancen con la voz, ya que sabemos que la vocalista está un poco enferma. Vámonos con una canción más acústico y regresamos con la despedida de Torque y Metal. Bueno, este tema se llama Huesos del Tiempo. Final del programa del día de hoy. Muchas gracias por la acogida, muchas gracias por haber venido acá a la radio. Una despedida por parte suya y con eso estaríamos cerrando el programa del día de hoy. Bueno, muchas gracias a los que nos estén escuchando, a los seguidores que siempre nos siguen. Un agradecimiento especial a ustedes por invitarnos, por darnos la acogida, por el buen ambiente que tenemos aquí. Y bueno, les esperamos en nuestras próximas fechas, que son el 18 de noviembre en La Tacunga y el 2 de diciembre aquí en Quito, en el sur, en el Parque de las Diversidades. Un agradecimiento para la gente, para ustedes, chicos, de Torque Metal. Programa muy bacán, muy chévere, un ambiente muy bacán. Gracias por su acogida, nosotros esperamos regresar, ¿sí? Ustedes también son bienvenidos a nuestras tocadas. Gracias. Sí, les esperamos. Queremos agradecer a todas las personas que nos están siguiendo en Facebook. Queremos mandar un saludo grandísimo para las personas que nos han ayudado también en la cuestión, no solamente dentro de la banda, también tenemos personas que nos han acolitado dentro de la cuestión gráfica, de la cuestión de las fotos, la cuestión de los videos. Queremos mandar un saludo muy grande para Michelle, un saludo para Jesús, un saludo para Evelyn. Sí. Sí. Tenemos aquí una lista de personas a las que les enviamos un saludo súper grande. Sí, a Caridad Ávila, a Andy Fernández, a Raúl Lenin, a Idealiz FBIP, a el maldito Brian Joy, ¿sí? ¡Maldito! A Javier Muenala, a Michelle Ramos, Santiago Díaz. Y me dice que no nos olvidemos tampoco de una fan muy chévere, muy una chica muy linda que nos sigue, que es Alexandra Quispe. Te enviamos un saludo enorme, un abrazo gigantesco y te esperamos también en nuestras próximas tocadas, ¿sí? Te esperamos. Y eso. Yo les paso con mi compañero también. Bueno, igual, muchísimas gracias por la apertura que han tenido. Torque Metal ha sido un programa súper chévere y que bueno, yo no tenía conocimiento de que había programas de bikers, de motociclistas. Realmente me hice fan, voy a quedar fan de acá, ¿no? Y espero algún rato hagan una rodada y poder acompañarles también, ¿no? Bienvenido. Igual y invitarles a todos nuestros amigos bikers que quieran darse una rodada por esos páramos de la Tacunga, que se vayan ahí y que estamos el 18 ahí en la Tacunga, vamos a tocar, tenemos como decimos una sorpresa. Y bueno, nada, un saludo a todos nuestros fans y que siempre estén ahí con el acolite, que eso nos motiva muchísimo para seguir adelante. Bueno, para terminar, un saludito a Evelyn Jiménez, vocalista de Empírica, que bueno, siempre la nombro porque es una linda persona, es genial, somos muy buenas amigas. También a mis hijos, a Alanis, Darío, Victoria, a mi esposo que está en casa cuidando los guaguas ahorita. Te mando un beso, mi amor, te amo mucho, que te recuperes. A mis papis, a mis hermanos, que realmente son un apoyo genial. Y a todas las personas que nos han escuchado y no los podemos nombrar ahorita todos. ¡Se acaba el programa! Sí, ya nos están colgando. Sí. Un saludo para toda la familia, hasta que lo hago, a mis viejos. para adelante, con Ñeque, que la vida es dura. Bueno, gracias por la acogida y bueno, un saludo a Claudia Andrea, mi señora, desde Chile. Así es, gente, esto fue Torque Metal. Nos estamos escuchando el próximo viernes y el lunes y martes a través de nuestra web. Ahí estaremos dando más pautas del sorteo y el próximo viernes damos los ganadores de los premios que nos dejó ahora la banda. Un fuerte abrazo para todos. Mi nombre es Javier Naz de Almeida. Recuerden siempre, si van a salir a rodar, con todas las protecciones debidas, con toda la precaución del caso, y siempre recuerden que hay una o varias personas que esperan su retorno a casa. Así es, gente, chicos de Escarlatia, muchas gracias por haber venido. En el transcurso de nuestros programas, tanto online como aquí en la Casa de la Cultura, seguiremos apoyando su música, estaremos soltando sus demos y todo lo que ustedes nos envíen. De mi parte me despido, soy Mauro el Diablo Blad. Ya saben, gente, el consejo de siempre, un motoabrazo para todos. Y recuerden, no importa la motocicleta que tengas, el viento que nos pega es el mismo.